Todos los martes a las 7 de la noche tienes una cita conmigo en la confitería. Te espero con lo dulce de la vida. Qué bien suena mi nombre en tu boca. La mujer y el libro que han de influir en una vida llegan a las manos sin buscarlos. Enrique Jardiel, muy buenas noches, bienvenidos a la confitería. Esta noche será muy amena, muy divertida y pues con mucho, mucho que contar. Les recuerdo, en controles tenemos a Marc, muchas gracias Marc, y mi nombre es Cristian García, sean bienvenidos. Les recuerdo nuestros medios de contacto, www.radiotv.jutepec.gob.mx. Y también en Facebook tenemos el grupo de La Confitería y el grupo de Radio y Televisión de Jutepec, La Expresión de Jutepec. Y pues bueno, por ahí nos pueden mandar sus comentarios, sugerencias, peticiones, todo lo que quieran. Y pues en esta noche tenemos a un invitado muy especial, Lalo Elguera, bienvenido. Muchas ¿cómo gracias. Estás? Bien, bien, gracias por la invitación, es un placer estar aquí contigo. No, al contrario, el placer es todo nuestro. Pues, ¿qué te parece si nos empiezas a contar un poco sobre cómo es que te involucraste de primera instancia con todo este mundo de la música independiente? Bueno, fue por ahí de 1998, en octubre del 98, cuando entro al Sistema Morelense de Radio y Televisión, o Instituto Morelense de Radio y Televisión, que pasó por Dirección General de Radio y Televisión del Congreso del Estado de Morelos, por dirección del Congreso del Estado de Morelos, y hoy, bueno, después volvió a ser Sistema Morelense, yo Instituto Morelense de Radio y Televisión. Cuando entro, hay pocos programas y hay pocos espacios para la canción, había nada más uno que se llamaba Cuerdas Maravillosas. Por cierto, un saludo a David Moreno, hermano de Alejandra Moreno, que tenía un programa que se llamaba Cuerdas Maravillosas. Pero nada más, no había más espacio, ni había espacio para los cantautores, sobre todo, mucho menos para los cantautores independientes. Claro. Había como pocos foros a nivel nacional donde se les apoyara la canción de autor, y pues Morelos es uno de los estados donde pues más cantautores han radicado, ¿no? Entre ellos, un tiempo aquí vivieron los Mexicanto, por aquí vivió un tiempo, un sinfín de cantautores, ¿no? Chavela Vargas, en fin. Y pues en el 2000 fue cuando me dan la oportunidad y salgo con el primer espacio de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana por las estaciones que hasta hoy son 102.9, 90.9, 100.5 y 1390 de AM, que son ahora del Instituto Morelense, con el programa La Peña, que duró 12 años al aire. ¿Qué emoción tuviste en tu primer programa? No, pues fue muy, muy padre. Fíjate que fue muy chistoso porque mi padrino de ese programa de La Peña fue el Checho, que si lo has de conocer, Sergio Félix del Dueto Mexicanto. Sí. Llegó padrísimo ese día, llega con un chorro de discos y fíjate, este es fulano. Y así es... como tú hace rato conmigo. Ándale, ¿no? Casi, casi. Este es Alejandro Santiago y es buenísima onda y te voy a presentar a Álvaro Carrillo, que vive aquí en Cuernavaca, bueno, en fin, un chorro, ¿no? Y, oye, ¿cuáles son los planes de Mexicanto? Y dice, no, pues Mexicanto se deshace. Es más, el año que entra empezamos con el concierto de despedida, eso fue en el 2001. Y se deshace Mexicanto 2 años, porque a los 3 años viene, como todo grupo, el reencuentro. El reencuentro. y se vuelven a unir David y Checho, ¿no? Entonces, pero de primera instancia, mi primer programa, mi invitado de lujo, y me sale con que, pues que, con la primera mala noticia, que se deshace el Dueto Mexicanto, ¿no? Que era es uno de los pilares, sí, de la canción en México, ¿no? Así es. Bueno, el retomar la canción en México, porque si hablamos de la canción en México, pues es infinita. Si te vas más atrás está Chava Flores y está Oscar Chávez, y si vas más para atrás están los corridistas, y más atrás pues hay mucho por los del Sotavento, está la canción indígena contemporánea, que también han tratado de seguir esas raíces lingüísticas mexicanas, ¿no? Entonces, digamos que de la rama de la nueva trova o de la trova contemporánea mexicana, pues digamos que esas raíces, pues sin duda es Sergio Félix, uh-huh. David Filio con Mexicantos, Fernando Delgadillo, Alejandro Filio, son los Labaniegos, uh-huh. Un sinfín de cantautores que hacen ese retomar de la canción, ¿no? Que ya después viene la otra generación, que es El Hueso, Seransky, Poncho sí. Maya, Cristos, en fin, ¿no? Y los que se les y sumen. Los que siguen. Así es. Mark, me escucho un poquito bajito, porfa. Y ¿cómo fue, qué fue lo que te hizo tomar esta decisión de darle apoyo y difusión a la música independiente? Primero es el rescate de nuestro idioma. Porque si de por sí las nuevas generaciones casi no hablan el español o lo hablan a un estilo muy coloquial, o hemos perdido el gusto por escuchar una canción inteligente, una canción que nos sea propositiva, y que muchos cantautores no son conocidos, ¿no? Uh-huh. Por decir algo, si hablamos un poco de la canción comercial, podremos hablar de Miguel Luna o de Lascano Malo, uh-huh. que no, pues es que esa canción de No soy el aire me encanta, es muy buena, ¿no? Pero ¿quién la compuso? ¿Por qué la compuso? ¿Qué tenía en las venas para componerla, ¿no? Lo mismo pasaba con las canciones cuando Luis Miguel hizo los boleros, ¿no? Ajá. Ay, ese bolero es padrísimo, es de Luis Miguel. No, no es de Luis Miguel, es de Álvaro Carrillo. Es de San Álvaro Carrillo, ¿no? ¿Y por qué la hizo? ¿Y qué tenía? ¿Cómo fue que se le ocurrió hacer esa canción? ¿O cómo fue que se le inspiró esas canciones, ¿no? Que han pasado 50 años y la siguen cantando. ¿Por qué? Porque tenía un contenido esa canción, ¿no? Porque tenía Exacto. un mensaje esa canción, tanto en la canción romántica como en la canción de protesta. Entonces, ese es el gancho de una canción inteligente, ¿no? Que ahora componen una canción y se te puede olvidar a los dos días, pero o solamente que ahora se te queda una canción, pero como dice Poncho Maya, es un sonsonete que se te queda, pero nada más el puro Exacto. El puro estribillo que te deja pues nada, sin nada de pensar, nada más te deja un estribillo que lo repites mil veces y que a veces ni siquiera sabes qué significa, ¿no? Exacto. Cuando estábamos antes de comenzar el programa, me enseñaste varios discos de tu extensa colección y me llamó la atención un disco que traes de una, es cantautora de reggaetón, ¿verdad? Ah, es, sí. Es cantautora de reggaetón. ¿Cómo tomamos a veces, muchas veces, el prejuicio de juzgar a la música o las letras de algunas canciones simplemente por el género, ¿no? Entonces yo digo, o sea, ¿qué podría contener las letras de un reggaetón, no? Muchos demeritamos el reggaetón, pero no sé si nos quieras contar un poquito de lo que trae este disco de reggaetón. Fíjate que fue muy chistoso, porque resultó que es una cantautora morelense que pegó en Estados Unidos impresionante. Ella se llama Loe, uh-huh. que por cierto le mandamos un saludo, que es de aquí de Cuernavaca, y que finalmente, pues yo también abrí un poco, porque a lo mejor muy al principio sí era muy cerrado de, no, pura trova, ¿no? Pura trova. ¿Pero por qué pura trova, no? Pues porque pues es lo que pues más conozco y de los que más necesitan apoyo. Pero te das cuenta que hay otros géneros que también tienen su historia, ¿no? Sí. Y esta muchacha lo que hacía o lo que hace, porque todavía sigue con la canción de autor, ella es cantautora, uh-huh. compositora de sus temas, donde pues invita a los chavos a alejarse de los vicios, de las drogas, de la delincuencia, de hacer cosas en equipo. Entonces, al escuchar la canción, aunque a lo mejor no es un ritmo que me guste, uh-huh. Pero es un ritmo que a lo mejor va a llegar a otros foros, otras personas que escuchan eso y que los van a acercar a una canción un poquito más propositiva, ¿no? Así es. Entonces, pues al abrir eso, pues también abrimos el foro mucho más amplio, porque empezamos a conocer gente como gente del rock, como los Teen Tops, uh-huh. Armando Martínez, que pues te cuenta su historia, que igual como chavo trató de buscar hacer la canción en español, que le cambió las letras a algunas canciones en inglés y que las convirtió al entorno en el que él estaba viviendo, ¿no? que les cambió totalmente la letra o les cambió algunas canciones, pero lo que él trató de hacer es hacer música para su comunidad. Uh-huh. Finalmente es el objetivo del músico, que la gente se identifique con los que ellos escriben, pero que también tenga una que propongan algo en su canción. Uh-huh. Y estamos realmente tan acostumbrados a no ser flexibles al cambio, ¿no? Entonces, como que siempre estas personas que son tan creativas, que tienen tanta iniciativa, que traen cosas buenas, como es algo nuevo, no lo aceptamos, ¿no? Entonces, eso pasó generaciones atrás y eso está pasando también actualmente, ¿no? Fíjate que yo me topé con algo muy chistoso. ¿Sí? En el 2000 que empezó el programa, que decían que la trova era muy aburrida. Uh-huh. Y que no, la trova es aburrida, ¿no? Y de repente cuando yo empezaba a cuestionar, ¿te gusta Delgadillo, no? Bueno, sí, me gusta una canción de Delgadillo. Ah, pues entonces ya te gusta la trova, ¿no? No me gusta la trova, es aburrida. Entonces, ¿por qué te hizo reír Virulo, no? Bueno, es que me gusta la de Virulo y la de... No, y así empezaba, ¿no? Y empezó a hacer comunidad y por eso la gente se empezó a involucrar con el espacio. Sí. Porque encontraban algo que sí les gustaba, algo que no había en la radio comercial, que no hay en la radio comercial. Después sacaron algunos proyectos en las televisiones nacionales que no han pegado del todo porque quizás no dan esa apertura o no se da esa flexibilidad, uh-huh, como tú lo decías, al escuchar y al dar oportunidad a que los chavos se expresen, ¿no? Y porque somos flojos realmente, ¿no? Porque esta música, como dices tú, es inteligente, es constructiva y te hace reflexionar, te hace trabajar esta cosa que tienes en la cabeza que se llama cerebro. Entonces, la verdad es que muchos somos muy flojos como para estarte poniendo... Y la verdad es que hay muchas letras muy complicadas. Entonces, sí tienes como que ponerte a escuchar detenidamente cada canción para que tú le puedas entender. Puedes hacer igual, hay compositores un poco para todo, ¿no? En sí hay como Lascano Malo, que hace una canción chistosa, uh-huh, pero que hace una canción entre comercial, uh-huh, y pensante, porque además te deja finalmente con esa reflexión, ¿no? De amor, de desamor. Platicaba el otro día con un cantautor morelense, uh-huh, que ahorita se está juntando con otros dos cantautores, que me decía que le cuesta mucho que aunque los tres manejan amor y desamor, los tres lo ven con tres perspectivas diferentes, uh-huh, ¿no? Uno es como que más irónico, el otro es como que demasiado meloso y el otro es como que más pues conservador, ¿no? Uh-huh. En el caso de Alejandro Santiago, Yuri Tejeda y Miguel Velasco, que digamos que es el intermedio, que él estuvo en un dueto hace algunos años, versión acústica, que pues ahora que se juntan, entre los tres construyen una canción que no sea pues con características de alguno en especial, sino que buscan un bien común, digamos, un equilibrio. De así, ¿no? Un equilibrio. Exacto. ¿Qué tal si vamos con algo de música? Vamos con algo de música. Para que la gente no se nos aburre, yo creo que estoy hablando de más. Antes nada más déjame mandar unos saludos. Tenemos aquí a Jessy Rivera que dice que parece que está escuchando a La Peña. Ahí están los saluditos, Jessy, saludos. Gracias, un beso. Y también tenemos a Farid, también dice saludos a todos en cabina. Y a Mariposa del Tiempo, tenemos también a Gilberto Melo y todos los que se nos vayan uniendo y todos los tímidos que no se atreven a escribir. Pues un saludo y ahorita mandamos más saludos por ahí a Farid, que nos debe una visita por allá por Generación Acústica. Fíjate que ahorita, antes de ir a esta canción, te voy a platicar de esta ¿sí? señora que te platicaba antes. Estuvo muy interesante porque en el 99, en el sistema morelense, hubo un festival de Morelos. Uh-huh. Precisamente con buscar gente que quisiera cantar, no importaba cuál era el género. Había desde quien cantaba cumbias hasta que cantaba trova, como lo sigue haciendo la UD, como lo sigue haciendo Alicia. Y esta señora, una señora mayor, pues hizo su canción, se casó por segunda vez, le hizo la canción a su segundo marido y dijo, pues todos tenemos derecho a una segunda vuelta. Y así se llama esta canción, se llama La Segunda Vuelta, ella es Berta Liduvina, y a ver qué les parece. Vamos a escuchar. Si el equipaje de mi pasado te lastimas, a los 40 amarte tanto, a los 50 amarte tanto que te enloquezca y no te des cuenta. Cuando sean 60 aprenderé en la segunda vuelta. Estamos aquí de regreso en La Confitería. Hasta se me olvidó el nombre del programa, por Dios. Ya lo hubieras dicho en La Peña. Ya lo hubiera dicho, ¿verdad? No, fíjate que que ahora a mí a veces... No se me ha olvidado, no le digo a Generación Acústica a La Peña, pero a veces sí lo he pensado, ¿no? Porque te quedas con un concepto, sí. Aunque ahora se maneja un poco diferente, pero finalmente pues te quedas con el cuál era el concepto original, ¿no? Que era formar como esas peñas de antes de los 70s, donde se escuchaba trova y bohemia, ¿no? Uh-huh. Ese era como el concepto. ¿Quiénes han sido tus favoritos y por qué? Uy, son muchos. Y depende también la época. Yo te puedo decir que de niño, pues Juan Manuel Serrat, uh-huh, por mucho tiempo fue como que mi... El que más me gustaba, ¿no? Porque además formó como mi educación. Y más cuando mi padre me decía, niño, deja de joder con la pelota, ¿no? pero posteriormente, en la adolescencia quizás fue Silvio, por todo lo que conllevó, pues con un amigo, con el que me lleva a trabajar al canal. Uh-huh. Pues nos íbamos en Coyoacán a cantar canciones de Silvio, de Serrat, de Aute. Y pues pues nos gustaba cantar y nos iba más o menos bien. En esa época pues era sobre todo Silvio. Uh-huh. Y posteriormente pues me clavo mucho con las canciones de Joaquín Sabina. Aunque ya conociendo a los cantautores morelenses, pues hay muchos que me agradan y que me gustan mucho, ¿no? Y el repertorio es muy amplio. Obviamente Paco Barrios también, sin duda. Botellita de Jerez marca un estilo... Y marca una forma de vida desde mi adolescencia, ¿no? Con el guacarrock. Y conocerlo y que me diga hermano, pues ya te imaginarás. O sí. Conocer a Facundo Cabral, que también fue parte de mi educación de niño. Entrevistarlo, pues... ¡Wow! Pues sí, ya te imaginarás. Yo estuve, ¿no?, viendo tus fotos, anduve de chismosa para hacer el flyer del programa de hoy. Y cuando voy viendo tus fotos con Facundo y con... Oscar Chávez. Yo dije... Desgraciado. Te odié en esos minutos donde vi tú. Cuando vi tus fotos, pero sí. Es que no cualquiera tiene esas experiencias. Pues la verdad se lo agradezco en la vida, ¿no? Ahora sí que esas oportunidades sí son únicas, ¿no? Y no sé si te conté la experiencia con Facundo, fue muy buena porque... Me habla Jimena Cortina, que conociste el otro día, uh-huh, y me dice, oye, va a estar Facundo en la universidad, vamos. Digo, oye, pero yo no tengo boleto. Me dice, no, pues vamos, igual ahí consigues boleto, y igual y hasta lo entrevistas. entonces yo agarré mi grabadora y dije, bueno, pues, quien quita y pega, ¿no? Entonces nos metimos, porque estaba abierta la puerta de la universidad, y en ese momento sacaron a todos porque iban a ensayar. Y pues habló con el representante y dice, no, bueno, yo le voy a preguntar al maestro, pero no creo, sálganse por el momento, hagan fila y ahorita vemos. Pasan 10 minutos y sale y me dice, nada más entra tú, 5 minutos, el maestro está muy cansado, le dices de dónde vienes, lo entrevistas rápido y te sales, por favor, porque ya va al concierto. Finalmente me otorga una hora de entrevista. Lo dejé hablar porque pues lo mejor que puede hacer un periodista es dejar hablar al invitado. Le sacamos toda la información y yo creo que más de la que yo me esperaba ese día, porque me habían dado 5 minutos. Luego una chica de la UAM, que muy linda, nos tomó una foto y que, uh-huh, que la conservo todavía. Conservo la grabación también de la entrevista. Sin duda es una de las mejores entrevistas que yo considero que me han tocado, y que además conocí a la persona, no conocí tanto al artista, porque sí, él es un hombre muy, muy sencillo. Quizás a veces los representantes hacen esa barrera entre el público o la prensa y el artista, que a veces te llevas ciertos desagrados con los artistas porque no son tan simpáticos o no tienen, o ese día les tocó estar de malas y no te pueden atender como tú quisieras, uh-huh, ¿no? Entonces también he aprendido eso, que a veces finalmente el artista es un ser humano de carne y hueso. Exacto, y están cansados y lo mismo, ¿no? Que uno que estaría en un trabajo normal. ¿Quién fue tu primera invitada? Mi primera invitada, uh-huh, híjole, pues no me acuerdo, pero seguramente fue, pues puede ser Estela Varona, puede ser Alejandra Moreno, o pudo haber sido Berta Liduvina, ¿no? Uh-huh. Porque eran las más cercanas cuando inició el programa, que finalmente, pues ahí se desató pues 1000 programas con Estela Varona, con Alejandra Moreno, Alejandra y Juan Carlos, que yo no conocía muy bien a Alejandra, y su hijo que ahora canta, Beto, que por cierto un saludo, que canta muy bien, me dice, oye, mi mamá canta, ¿te puedo llevar los discos de ella? Digo, no, pues mejor dile que pues venga a entrevista, y así fue como la conocí. Y bueno, Estela Varona desde el Festival de Morelos iba de invitada, o Alicia Islas o Berta Liduvina, pues iban pues las conocí en el Festival de Morelos, ya, entonces ya conocía algunas cantautoras, uh-huh, y muchas se fueron sumando, ¿no? Como Jimena Cortina, como Andrea Valdés, como Alma Teutli, uh-huh, como la profesora que al ratito vamos a platicar de sus canciones, que me parece que se involucra, la mujer se involucra. A lo mejor no hay tantas cantautores, tantas cantautoras, uh-huh, pero sí con excelentes trabajos y muy comprometidas con el canto, ¿no? Así es. ¿Vamos con algo de música? A ver. ¿Tienes algo? O si quieres, mientras continuamos. Bueno, ¿continuamos? Un saludito para Matiz Ocampo también, que anda por aquí, dándole like a las publicaciones. Y a Dora Flores López dice que saludos a nuestro invitado. Actualmente, ¿quiénes son las figuras, a tu parecer, que distinguen la canción de autor? Pues es que hay muchos. Cada vez hay más y son diferentes las generaciones. Uh-huh. Y también depende de la perspectiva y a quién le guste qué. Uh-huh. Podemos decir que a nivel internacional, pues un Sabina es de los más conocidos, Silvio, por uh-huh, el trabajo de tantos años. Y hay gustos para todos, porque hay quien que ya no le gusta lo que opina ahora Silvio, lo que opina ahora Sabina, porque pues han también cambiado su forma de pensar. O Pablo Milanés, ¿no? Ajá. Que en su momento inclusive pues ya no lo pudimos entrevistar porque su compañía disquera no le permitía dar entrevistas, pero sin embargo sí accedió a una foto y a platicar en corto, y es una persona muy amable, pero finalmente pues tenía una disquera que le decía que no podía tener una exclusividad, que no le permitía ser tan libre como, como lo decía en sus canciones. O un Oscar Chávez que aparece ser un hombre muy enojón por su gesto, pero es un hombre muy, muy amable en el trato, ¿no? Uh-huh. Un hombre muy recto, ¿no? Dentro de su rebeldía social, es un hombre pues con un buen sentido del humor, pero muy a su estilo, ¿no? Muy a su estilo. ¿Crees que ¿crees que en México hay un campo abierto para las mujeres cantautoras y crees que ha habido una evolución o crees que es una involución? No, yo creo que sí hay una evolución y sí hay apertura. El problema es que también no hay mucha mujer que se atreva a cantar, ¿no? Y o que no se ha buscado los foros, ¿no? Y yo lo veo ahora porque hay mucha cantautor que ya se atreve a ir a toda la República, ¿no? Que antes era muy difícil. Pero ahora ya Adriana Santiago, que es una cantautora que me parece muy buena, que anda por toda la ciudad, que anda todo el país y va y viene y sube y se toma sus videos. O tenemos una Ileana Carreño que aparte de ser música, hace teatro desde hace muchos años y que sabe combinarlo y que no ha dejado la canción de autor, ¿no? Tiene sus propias canciones, pero también tiene como que el compromiso de cantar de otros. Yo creo que oportunidades hay pocas, porque finalmente no, como siempre lo dice Matiz o como le dice, por cierto, un saludo, hay que buscarse los foros, ¿no? En sí, uno de los ejemplos, y dicen que yo consiento mucho a Matiz, pero a mí me consta que es un chavo que le ha buscado, es un chavo que empezó desde abajo y que pasadas a las 2 de la mañana saliendo de un concierto en el centro de Cuernavaca, y ahí iba pegando él pegando sus carteles en los postes y buscándole, haciendo sus Matiz de amigos, y que si Charlie González lo invita a Monterrey, agarra su mochila y se va a Monterrey, aunque no tenga dinero. Yo creo que ese es parte del trabajo también de la promoción de su canción, ¿no? De promover y el gusto de lo que hace, ¿no? Ir contra los sobre el confort, ¿no? De que si no me llaman de Pachuca y no me dan el o si no me llaman del Estado de México y no me contratan el Sapo Cancionero y no me dan el hotel que está a la vuelta, no voy, ¿no? Si no cobran un cover, no voy. Entonces hay muchos que deberían más bien pagar un cover porque finalmente es su trabajo, y deberíamos de respetar el trabajo que ellos hacen. Que finalmente ellos no tienen un seguro social, no tienen prestaciones, no tienen todo lo que tienen en su canto, y es lo que ellos van a ofrecer en su trabajo, ¿no? Entonces sí deberíamos de apreciar un poquito más, como radioescuchas o como escuchas de la canción, el trabajo del cantautor, pero también debemos de entender que las situaciones no están para, a veces, para pagar a cada 8 días conciertos de 200-300 pesos, ¿no? Exacto. Entonces, pues yo creo que es un vaivén, ¿no? De este trabajo, ¿no? Es que también deberían entender ciertos cantautores que pues desgraciadamente no en todas las ciudades los conocen, ¿no? Entonces quieren llegar y abarrotar las locaciones y cobrar lo que se les da la gana, y pues como que tampoco. ¿Tenemos ya un disco? Sí, tenemos a Andrea Valdés. ¿Qué te parece si escuchamos Luna? ¿Te gusta? Perfecto. ¿O cuál te gusta? ¿Papalote? Sí, sí, sí. Papalote está bien. ¿Papalote? Sí. Perfecto. Vamos. Pues vamos a escuchar. Déjame decirte que Andrea Valdés es mi ahijada. Ella empezó con un grupo que se llamaba Azul 85. En 2002, 2003. Posteriormente, en el 2004, junta con Claudia Mondragón y con Jimena Cortina. Y hacen ellas tres. Después se sale Jimena y se quedan ellas dos. Y luego se queda Andrea sola porque decide Claudia dedicarse más al ballet. Entonces Andrea tenazmente, de lo que estábamos hablando, hasta sacar este disco que a mí me parece muy bueno. Citas en el tiempo, y le llegó el tiempo de sacar su disco. Y pues Papalote de Andrea Valdés. Y recuerden que mañana tenemos precisamente a las 10 de la mañana un especial de Andrea Valdés. Entonces, pues, aquí vamos, una adelantadita. Thank you. regreso con Lalo Elguera en la confitería, con lo dulce de la vida. Y pues bueno, voy a darle la lectura. Tenemos una sección aquí, Lalo, que se llama de Iris Conner, de la poesía de Iris Conner, de tinta papel. Y vamos a darle lectura a su primer poema, Pensamiento. Y a ver qué tal. Daría la mitad de las letras que aún me faltan por escribir por saber si sigo viviendo en los pensamientos que lejanos te cruzan por el corazón. Haré un voto de silencio para que llegara hasta mí el beso que has desperdiciado, el que hayas perdido en algún rincón de tu testarudez, el que has enviado al cielo en tus tardes de meditación. Me quedaría con el amor que hay en ti y que nadie haya querido, el que has guardado esperando encontrar a la persona indicada. Me quedaría con el amor que egoístamente no has entregado, por temor a que no cubra las expectativas que te has inventado. Te daría una sonrisa por cada vez que te equivoques y una más por cada vez que te atrevas a reconocer que el amor no sigue un patrón o un reglamento. Que te puedes morir de miedo, pero que aún así vale la pena soltar los brazos para que alguien más te sostenga en un hilito de felicidad. Iris Conner. Ahí está entonces su primer poema. ¿Hablábamos? Hablábamos de quiénes han sido tus primeras invitadas y todo esto, y sobre pues que más que nada les falta como que buscarse foros, ¿no? Para poderse presentar y darse un poco más a conocer. Sí, fíjate que hay mucho talento, ¿sí? Eso no me cabe duda, ¿no? Y que sí, a veces faltan estos espacios para tanto para quien los para el compositor como para el que los escucha, ¿no? Y yo creo que pues se han ido abriendo más espacios, no nada más en Cuernavaca, sino a nivel nacional, en la radio nacional, sobre todos los que pertenecen a la red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales, donde hay un compromiso social, pero a veces no hay proyectos que perduren o que les den cabida o que les den continuidad a estos espacios. Entonces, pues a veces es también complicado porque a veces se creen que son minorías y a veces son las mayorías, como dice Paco Barrios, ¿no? Uh-huh. Estos pequeños grupos de cantautoras mujeres, pues hay muchísimas. Nada más ahorita me pusiste tarea y llegué con una maleta bastante grande, ¿no? Y que ahorita ya tengo dos. Ahorita vamos a escuchar otras, ¿sí?, canciones más. Así es. ¿Cuál es tu apreciación en cuanto al movimiento de la cantautoría femenil en Morelos? Pues que sí faltan bastante más cantautoras, uh-huh, ¿no? Como que promoverle a las que quieran ser cantautoras, que se animen. Por ahí hace ratito nos mandó un saludo esta mariposa, uh-huh, que bueno, que ahora ella hace más poesía. Sí. Pero que también le gusta cantar, pues sí. Que ya se anime, ¿no? Finalmente a dar el paso a ser cantautora, a ser intérprete, ¿no? Atreverse a la canción. Yo creo que a veces es eso, ¿no? Animarse. Por ahí había un dueto que se llamaba Fer y Furia, que no llegaron a grabar un disco, pero cantaban muy bien y componían, y eran dos chavas universitarias que tenían bastante talento, pero no tenían foro, ¿no? Entonces, uh-huh, ahí se les dio cabida un tiempo, pero ya no sé si ellas finalmente llegaron a hacer un disco porque se alejaron mucho del medio, y también no hay foros alternativos para decir, pues vénganse a cantar todos. En algún tiempo en el Manojo se hizo algunos, por cierto, un saludo al Tigre, que seguramente nos está escuchando, se hizo un par de festivales para que hubiera más cantautores en Morelos, pero se acababa esos festivales y ya no había continuidad en sus presentaciones, ¿no? Uh-huh. Entonces quizás es eso, que no hay foros suficientes para que ellos se sigan motivando para cantar, ¿no? Así es, falta... Pues que le echen ganitas, ¿no? Que se busquen también ellos mismos los foros, porque no les van a llegar exactamente. Y solitos, que se involucren, ¿no? Inclusive yo estoy viendo que ahora muchos trovadores jóvenes, chavos, uh-huh, se están juntando con la generación media, que digamos que es del Hueso, Juan Pablo Villa y van a sus conciertos, hacen sí. conciertos, ellos son como promotores y luego ellos se ponen para abrir los conciertos y también es una forma de que les vayan conociendo sus canciones, ¿no? Como Alex Posas y como otros cantautores que han fomentado el hacer conciertos para promover unos que ya son conocidos, pero que en ese concierto también a ellos los vayan conociendo sus canciones, ¿no? Exacto. Mira, tenemos aquí ya algunos comentarios. El invitado 753, pónganle su nombre para saber quién lo escribe. Dice, en la canción de autor se puede encontrar expresión genuina de gente genuina. Lejos de la excesiva comercialización de la música y cerca del lenguaje del alma. Excelente programa, muchas felicitaciones a todas las cantautoras mexicanas, muchas gracias. Y también el invitado 663 dice, buenas noches, soy Eduardo Moreno. ¿Qué tal la obra de Adriana Santiago, Charlene Arián, Claudia Lizalde, Anita Ruiz? Son excelentes cantautoras 100% mexicanas, así es, Eduardo. Así es, son parte de los discos que traemos hoy, pero nos estábamos yendo un poquito más con las morelenses. Sí, con las morelenses. Sí, en el DF, Ana Ruiz me parece muy creativa en su canción, ¿no? Charlene, que no es sí. mexicana, pero que ya es casi mexicana porque lleva muchos años sí. viviendo aquí. Como en algún tiempo también estuvo otras cantautoras, una argentina, ahorita se me fue el nombre, que cantaba canciones de Gerardo Peña y que pues hicieron carrera aquí. Angie Lobo, que Angie es una trovadora cubana, que hicieron dueto, que no sé si sigan en el DF, pero pasa algo muy curioso en el DF, muchos cantautores, hay muchísimos, pero muchos se van perdiendo, sí. porque no tienen foros, o no repiten en los foros, ¿no? Generalmente, o desaparecen esos foros y abren otros. Sí, es la suerte que tiene ahorita el DF, ¿no? Están desapareciendo muchísimos. De los conocidos foros sí. alternativos que quedan es el Ojalá, El Sapo Cancionero, Estado de México, Linda Vista. El Albanta y dos o tres más que son los de siempre. Exacto. Pero abren un foro y a los tres meses lo cierran, ¿no? Y así ha pasado y muchos de ellos desaparecen, ¿no? Esta Adriana Ruiz se casó y dejó un tiempo la música, de ahora creo que está regresando con disco. Sí, está regresando. Pero les cuesta un poco de trabajo también incorporarse o regresar a la música algunos de ellos, ¿no? Sí, y más que nada pues en este asunto de que son mujeres, son madres, en el caso de Ana Ruiz, entonces como que sí les cuesta un poco más de trabajo desprenderse un poco de los hijos y atender todo esto que es su carrera, ¿no? Tenemos aquí a Bruja Mística, que es la directora del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, que dice, escuchando atenta, saludos, excelente tema, mujeres cantautoras de Morelos. Ahí está, saluditos. Y le vamos a dedicar una canción de una morelense, que seguramente muchos han de conocer, Rosy Cervantes, que yo quiero mucho, y que ella se fue a vivir a otro país porque se casó y se la llevaron de Morelos. Pero ella hizo una, junto con una banda, se llamaba La Rana Sabia. Ajá. No sé si, La Sana Rabia, perdón. Y que... Me sonó a biblioteca. ¿Verdad? Sí, parecido. Llegué a equivocarme en alguna ocasión. Pero y que fue una banda que sonó bien a mediados del 2000. Y que grabó canciones propias y cantó algunas canciones de algunos cantautores, inclusive para este disco. Uh-huh. Pues una vez me habla Rosy y me dice, oye, ¿qué me recomiendas en lo que yo canto, que es un poco como de jazz? Y pues le dije, pues escucha a gente como Paco Barrios, como Gerardo Peña. Y pues finalmente le pasé unos teléfonos y sí, muchos de ellos le dijeron, oye, pues la verdad nos gusta cómo está grabada la canción, le dieron la autorización y ella grabó este disco que se llama Entre lo Blanco y lo Negro, y me parece que es una de las grandes voces morelenses. Y qué tal si ponemos algo que compuso Gerardo Peña, okay, un cantautor muy bueno mexicano, y que ella le dio una interpretación sensacional. Perfecto. Esto se llama Grita. Grita, volvemos. Thank you. mujeres que vienen de lejos. Inició tiempo atrás y hoy crecen más y más, de boca en boca el grito del pueblo. El espíritu de su canción, la raíz de su lucha y dolor, nació del asfalto y la piel de la tierra. Germinó de creer y aguantar, de promesas y tanto esperar. La mecha prendió, se quemó la paciencia. Por eso grita, mi gente grita, como una fiera que se lame las heridas. Ay, como grita, el mundo grita, y es una llama cada vez más encendida. Grita. Esto es La Confitería, con lo dulce de la vida. Lalo, ¿crees que la música de cantautoras, en cierta forma, está compuesta, bueno, tiene una composición para qué tipo de público? ¿O es igual que si lo escribiera...? Es igual, yo creo que los dos tenemos el mismo sentimiento, ¿sí? ¿No? Los dos sentimos amor, desamor, inconformidad, uh-huh. Quizás, como decía Virulo en una canción, ¿no? Dice, en la canción de Despecho, hay más hacia la mujer, ¿no? Ojalá que te pudras, te mueras, te coman. Ajá. Dice, lo que pasa es que la mujer no lo dice porque es más digna y tiene más, más respeto. Parece esta Paquita, la del barrio, ¿no? Como que son igual y un poco más propias en el lenguaje, ¿no? Exacto. Me imagino. Quizás y pues hay de todo. Finalmente, como lo comentamos en un principio, igual los cantautores, uh-huh. pues hay de todo, y desde los más respetuosos con su vocabulario en la canción. También hay mujeres que cantan pues así como lo sienten y lo viven, ¿no? Uh-huh. Otra prueba que te traigo aquí, que esta mujer es una cantautora, pero resulta que ella es ginecóloga. Uh-huh. Y pues al ver varios problemas pues con la sociedad y todo, se puso a componer. Entonces aquí hay una canción que a mí me llamó mucho la atención, que se llama 13 años. Es una chica que se embaraza y que pues su cuerpo cambia, entonces se le cambia todo, pues le corta su infancia, ¿no? Claro. Le corta su desarrollo como persona, como individuo, cuando finalmente pues ya no disfruta la adolescencia como debería de disfrutarla, ¿no? Y de eso plantea parte de su canción, igual que un cantautor hace, te hablan del amor, del desamor, de la migración, te habla de los sentimientos. Y yo creo que el género, quizás la mujer es más sensible, finalmente yo siento que la mujer es más sensible. Uh-huh. Pero yo siento que componen igual, ¿no? Yo creo que es la virtud del cantautor, la tienen ambos. Porque pues yo no creo que sea una cosa de género el sentimiento. Uh-huh. Y finalmente, pues, tú te enamoras hasta los tuétanos y compones. Quizás ¿sabes algo? Serás más romántica. No, pero ya he visto tus tus mensajes en el Face que pones luego. Sí. Saquemos solita. No, pero es natural, ¿no? Y a sí. Lo mejor hay gente más cohibida y que va a buscarle, o como Fernando Delgadillo. Uh-huh. que le buscó mil cosas para decirle que te quiero, ¿no? O que llevo la boca al sabor, pues sí. Le rodeó mucho para decir, oye, me gustas, ¿no? O qué onda, ¿no? O tenemos otros que son más directos, ¿no? Uh-huh. O unos que son más sufridos, ¿no? Ahí tenemos a Poncho Maya, me dejaste cicatrices en el alma, entonces... Salvador Aviña, todas sus letras son muy deprimentes. Claro, yo le hablo cada vez que puedo a Salvador para ver si no se vaya a suicidar, ¿no? Entonces, sí me preocupa, ¿no? Hay que cuidarlos, ¿no? Porque no. O la que usa la canción de autor para dar clases de... Hay una morelense, Gaby. Uh-huh. De La Paz, no. Uh-huh. Sé si la han escuchado, no. que ella ocupó las canciones. Ella, aparte de ser músico, cantautora, un tiempo abrió una peña que se llama Peña Picaflor. Y ella empezó a ocupar las canciones para enseñar el idioma de español a los extranjeros que llegaban. Oh. A su escuela. Entonces... pues fue un arma de doble, la ocupó doble, ¿no? Sí. Por un lado, la ocupó como herramienta de trabajo para enseñar inglés, pero también para usarla en su peña y como algo que le gustaba, ¿no? Siempre le gustó cantar. Y es entonces, que, es parte de, ¿no? Realmente la música, las canciones, pues es otro lenguaje, ¿no? Entonces es una forma de llegar al público. Y quien la sabe utilizar, pues hará maravillas con esto. Claro, y aquí estoy teniendo un poquito de problemas con el técnicos lector, sí. Pero ahorita ya vamos a ahorita poner vamos otra a ver cuál ponemos. Otra canción, porque me parece interesante el trabajo que se ha hecho con las cantautoras. Uh-huh. No nada más en Morelos, en toda la República, donde nos han presentado el trabajo pues cotidiano y que han tomado el valor para ir a presentarse a los lugares. Y que pues a veces hay ciudades que no son muy seguras. Sí. Y que ellas van a cantar de noche a las peñas y que igual siguen buscando las alternativas para presentar su trabajo, ¿no? Exacto. Tenemos aquí al invitado 785 que dice, ¿y qué decir de Alex Berrones, 100% morelense? Y también a Marta Salinas de León, Guanajuato, que también es muy buena. Y también a Janet Chao del DF. Y también les mandan saludos aquí a los guapos de Controles, de parte de su fan de clubs, su club de fans. Y tenemos también Bruja Mística, dice, súper chido programa sobre mujeres cantautoras de Morelos. Saludos a Stephanie y a Lalo Elguera. La burra por delante, pero bueno, ahí está. No, Instituto, las damas. Instituto de Radio y Televisión de Jutepec, construyendo comunidad. ¿Qué tal si vamos con algo de Alma Teutli? Y bueno, y decirle a la gente de Pachuca, ¿de dónde más? Que nos manden sus cantautores. Hay muchos cantautores que no se acercan tampoco a los medios de comunicación. A veces es penoso, pero conocemos más a los cantautores extranjeros que sí. Los trae, por decir, conocimos un cantautor que ha venido poco a México, que se llama Ricardo Higuea, pero pues venía con Cristos y lo llevó Cristos o lo llevó Matiz y no se acercan a otros cantautores. Entonces a veces es muy difícil para los medios conocer a todos los cantautores. Yo conozco pues los que en 10 años han hecho carrera. A los últimos de los últimos 5 años quizás no, desconozco algunos trabajos, ¿no? En particular. Entonces si hay, pues nos pueden escribir a Lalo Elguera en Facebook, y ahí nos pueden poner el nombre y si conocen la liga o si conocen y si va a venir por acá, pues bienvenidos, ¿no? Pues tenemos más de, no sé, ya no sé ni cuántos discos, de cuántos cantautores. Muchos han desaparecido, muchos pues ya no se dedican a esto. Ayer platicamos con Alex, una chica de aquí de Morelos, que lleva 3 años sin cantar sus canciones ni tocar en ningún lado. Y que pues dice, bueno, es que ya voy a retomarlo, pero ya ni la guitarra ni me sé los acordes de mis canciones, ¿no? Con eso dice todo, ¿no? ¿Cuánto? Sí, exacto. ¿Qué tal si vamos con Alma Telfle? ¿Sí la conoces? Sí, claro. Una chica que es del DF, que su familia, por cierto, viven aquí cerca. Es donde aquí vive su mamá, aquí en Morelos, que viene seguido y que nos deja su segundo disco. El primer disco cantó algunos covers. En el segundo, pues ya cantó canciones quizás un poquito más conocidas. Sí. Esto lo canta con Rodrigo Rojas. Se llama Tú y Yo. A ver si les gusta esas canciones. Ya salió. Ya salió el peine. El peine. Bueno. Vamos a escuchar al Mateutli entonces. ¿Cuál vamos a escuchar entonces? Se llama Tú y Yo. Tú y Yo. Volvemos. Sin miedo a la vida. Saltando entre las olas del mar, unirás las manos, entrelazadas las risas, respirando vientos de libertad. Construimos un castillo en la arena, inventando una canción de los dos, intercambiando caracolas marinas de corazón. Tus ojos y mis ojos se abrazan y el mundo desapareció. Se perdieron las fronteras. El dónde comienzas tú, dónde termino yo. Sueño, tú y yo. Sin guardar secretos, cobijándonos de la tormenta de la soledad. Y entre giro y giro aprendimos que el amor no lo debes limitar, que primero habrá que derrocharlo para entonces poderlo conquistar. Y mis ojos se abrazan y el mundo desapareció. Se perdieron las fronteras. ¿En dónde comienzas tú? ¿Dónde termino yo? Sueño, tú y yo, en esta historia solo de nosotros, tú y yo. Recuerda que todos los martes tienes una cita conmigo en la confitería, con lo dulce de la vida. Vamos a darle lectura al segundo poema de Iris. Me gusta leerte y sentir el amor que oculto, me eriza la piel. Haces que los latidos de mi corazón tomen pausas entre cada respiración. Tomas el control de mi tiempo mientras espero para escuchar tu voz. Camino lento por el descontento de no llegar a tiempo para salvarte y que me salves. De la insensibilidad de la gente que no entiende que este mundo no es nuestro, sino de Dios. Me gustan las frases escritas que llegan a mí, como si fuesen palomas mensajeras, y que nos una un mundo de letras, donde no hay horas ni rutas que cruzar, sino el amor que a pesar de nosotros mismos quedará impreso en la eternidad. Posteé ya tu perfil, Lalo, en el grupo de la confitería y la página, para que pues se pongan en contacto contigo, ya sean los amigos de los cantautores, cantautoras que quieran pues presentarse, ¿no? Que tengan un medio más de difusión. Y estábamos hablando entonces sobre todo esto de las cantautoras mexicanas. ¿Crees que es importante darle voz a la música independiente y por qué? Pues porque dice Silvio que de lo conocido se sabe demasiado, porque falta pues escuchar, como dicen por ahí, todas las voces, todas las opiniones. Que si hay unos buenos o hay unos malos, pues ya cada quien decidirá qué le gusta escuchar y qué no. Pero dentro de los medios, los que tenemos que poner ahí digamos el buffet de la música, es responsabilidad de los que hacemos la comunicación. Finalmente, pues la gente determinará qué es bueno y qué es malo, ¿no? Pero hay que darle opciones para saber qué es bueno y qué es malo. Si nada más le damos una opción, si nada más le dejamos escuchar un estilo de música, un sonsonete, siempre lo mismo, pues finalmente pues no le estamos dando chance de escoger qué le gusta y qué no le gusta. Pero si le metemos un poquito de trova, un poquito de jazz, un poquito de canción, porque además la canción de autor es enorme. Hace rato, pues ya ahorita ya no nos va a dar tiempo de todo lo nos que traje. Estamos cortos en... Traje una maleta como de 50 discos, a lo mejor no lo ven, pero bueno, los que tienen camarita ya vieron que sí. Aquí tengo mi alterito, pero acá tenemos ahí una maleta donde está Bauche, que es una mujer que hace música como de reflexión, música instrumental, que es mamá de las Caluno, que eran de Caló, que vive aquí en Morelos y hace música instrumental, es compositora de música instrumental, pero es otro tipo de expresión musical. Por ahí está Luis Códice, que también está muy involucrado con la canción de autor, pero también con la diversidad de foros alternativos, ¿no? Él inclusive entró en... él fue el que abrió Los Comediantes en México. ¿Sí? Entonces vas conociendo una serie de gente que hace diferentes estilos musicales cuando das oportunidad a abrir el abanico de posibilidades, ¿no? Entonces, pues hay que escuchar mucha música. A los que van comenzando, sobre todo, pues escuchen Atahualpa Yupanqui, escuchen a Aute, escuchen a Silvio, escuchen a Pablo, pero no se queden con lo nuevo, escuchen desde lo más viejito de Pablo, de Silvio. No nada más lo que hizo Silvio con Calle 13, sino escuchen, traten de entender, ojalá, que no es la canción, pues sí es la más comercial, pero tiene un contenido enorme que la van a escuchar 10 veces y van a seguir encontrando más significados dentro de la canción, ¿no? Entonces la invitación es a que escuchen a cada uno y que traten de entender también las circunstancias de cómo compuso esa canción, cuáles fueron sus elementos, de qué se enamoró, de qué protestó, ¿no? De qué, por qué protestó, cuál es el hecho histórico cuando la compuso, por decir, si escuchamos a Gabino, pues vamos a entender que a él le tocó todo el movimiento del 68, igual que a Oscar Chávez, y que han ido evolucionando como han cambiado los tiempos, que Silvio igual, de igual manera, le tocó la Revolución Cubana y que se tienen que ir adaptando a las circunstancias de la vida, y igual los nuevos cantautores, ¿no? Un Edgar Useransky, un Fernando Delgadillo, Mexicanto, que son los voceros de la sociedad, ¿no? El juglar, el Leonel Soto, que me parece extraordinario todo lo que trabajó y que todo lo que vivió personalmente para componer el disco de Canciones sobre la Muerte, ¿no? Y que desafortunadamente lo vivió, ¿no? ¿Cuál canción? La de Girasoles en el Desierto. que habla de esas marchas que de las mamás que pierden un hijo sin saber por qué y que ya no va a regresar, ¿no? Y que es un que queda el dolor para toda la vida, ¿no? Exacto. Te hace como que no crear conciencia, porque conciencia ya tenemos, ¿no? Sino como que ir un poco más allá de lo que está sucediendo. A la reflexión, ¿no? Exacto. Y entender las canciones, ser un poquito más humanos. Muchos de ellos a lo mejor nos invitan a ser un poco más humanos, un poco más comprensivos. Había una que me gustaba mucho del Hueso que decía: me estoy acostumbrando a que me corten el agua y cada vez que no me alcance y nada en seco, ¿no? Sí. Que finalmente es una preocupación porque nos estamos acabando el planeta y que a veces, como diría Maussan, y no hacemos nada, ¿no? Sí. Entonces, muchos cantautores hablan de diferentes temas que nos van a involucrar a lo que realmente importa de la vida, ¿no? Porque no todo es amor, ¿no? O realmente igual y es amor, pero desde otra perspectiva, no el amor romántico de pareja o hacia un ser querido así nada más banal, ¿no? Sino que va más allá. Es amar a la patria, es amar a los tuyos, amar a tus con los que convives, a la gente que te rodea, amar a tu pueblo, amar a tus raíces, amar a los que llegan a tu país. Que cuando entrevisté a Alberto Cortés hace muchos años, ¿sí? Hay una canción que no me llames extranjero, ¿no? Uh-huh. Y al principio, no, pues puras canciones mexicanas, ¿no? Pero de repente te encuentras con una Charlene Arián que te cuenta su historia y que pues le ha pasado difícil y que le ha luchado y que es bailarina y que es músico y que le ha buscado, y que te encuentras con una Chavela Vargas que pues la adoptó México en todos los sentidos, que hasta Sabina le dice que es más mexicana que el tequila. Estamos hablando de amar a los semejantes en toda la expresión, ¿no? Uh-huh. Y no olvidando del clasismo, como dice Cristo, ¿no? Uh-huh. Ahí volvemos ahora a los contemporáneos. Estoy cansado del clasismo, el racismo, la violencia y el poder. Buscar la manera de hacer hermandad dentro con la canción, ¿no? De dejar una semillita y que se quede alguna frase y que haga cambiar quizás el pensamiento de la gente. Así es. Está buenísimo el programa, por Dios. Tienes que regresar pronto. Cuando me inviten. Ya sabes que aquí tienes. Aunque hable como merolico. Como locutor. Como locutor, ¿por qué será? Me dijo mi papá: estudia, si no vas a acabar de locutor. No, pues muchas gracias por la invitación. No, es un placer. Y tengo otra canción por ¿claro? si quieres, para despedirnos o cuando tú me digas. De Nela Terrazas, que es una chica, bueno, una cantautora que vivió muchos años aquí en Cuernavaca. Ella es de Tampico, Tamaulipas, pero formó toda una generación aquí en Morelos, por lo menos del 2000 al 2010, y que dejó huella y que aquí compartió con Juan José Calatayú, que fue uno de los grandes músicos que han estado en el estado de Morelos, y que pues nos dejó su canto y sus composiciones, ¿no? En un disco que se llama Hilos de Plata. Ella tiene como 5 producciones y este es de los primeros. Este fue entre el 99 y 2000. Vamos entonces y regresamos para despedirnos. Participar con mi voz en el canto de la vida. Quiero regalarte también lo más hermoso de mí. Quiero cantar. plata. Invisibles lazos de unión de nuestras almas. Regreso y ya nos vamos. Vamos a cerrar con un poema y después con la canción que Lalo nos diga. Este poema nos lo mandó la compañera Lili Bastid de Mujeres Tomando Té. Y es de, déjenme ver si encuentro de quién. Ingrid. Ay, por ahí decía algo. Ingrid Ledesma. Ahí va. No te enamores de una mujer que lee, de una mujer que siente demasiado, de una mujer que escribe. No te enamores de una mujer culta, maga, delirante y loca. No te enamores de una mujer que piensa, que sabe lo que sabe y que además sabe volar. Una mujer segura de sí misma. No te enamores de una mujer que se ríe o llora haciendo el amor, que sabe convertir en espíritu su carne y mucho menos de una que ame la poesía. Esas son las más peligrosas. O que se quede media hora contemplando una pintura y no sepa vivir sin la música. No te enamores de una mujer a la que le interese la política y que sea rebelde y sienta un inmenso horror por las injusticias. Una que no le guste para nada ver televisión, ni de una mujer que es bella sin importar las características de su cara o de su cuerpo. No te enamores de una mujer intensa, lúdica, lúcida e irreverente. No quieras enamorarte de una mujer así, porque cuando te enamoras de una mujer como esa, se quede ella o no contigo, te ame ella o no, de ella, de una mujer así, jamás se regresa. Ahí está el poema. Me lo hubieran dicho antes. Sí, ¿verdad? A ver si así. Sí, no hubiera caído. Pues, muchas gracias por la invitación. Un Al placer. Contrario, Lalo, muchas gracias a ti por aceptar y esperemos que no sea la última vez. Un placer y gracias a la gente que nos escuchó y pues estamos ahí los sábados. Voy a echar mi comercial sábados, claro. De 8 a 9, Generación Acústica, 102.9, 90.9. 100.5 y 1390 de AM, también por internet www.imryt.org, emisoras del Instituto Morelense de Radio y Televisión, Generación Acústica. Ya tenemos 2 años, gracias a todos los que nos han apoyado y los que nos han escuchado y los que se habían perdido en el camino y que están entrando a las redes. Lalo Elguera en Facebook, Generación Acústica en Facebook, en Twitter estamos como G-Acústica y pues que tengan una excelente noche. Y esta canción, pues para ti, te la dedico. Muchas sé gracias. Que te gusta mucho y dices que no la habías escuchado con una mujer. Esta chica es morelense, tiene dos producciones. La apoyó Harp de Lu para hacer sus discos. La hermana, el hermano de Susana Harp, uh-huh, le ayuda a producir estos discos a Olinka. Y este precisamente lleva el título de esta canción de mi hermano de Guadalajara, Alberto Escobar. Esto se llama Coincidir. Y qué bueno que coincidimos con apoyar la canción de autor. Gracias por invitarme. Muchas gracias a ti, Lalo. Recuerden que yo los espero todos los martes a las 7 de la noche aquí en La Confitería con lo dulce de la vida. Hasta la próxima. Los dejamos con Coincidir. Soy vecina de este mundo por un rato. Y hoy coincide que también estás aquí. Coincidencias tan extrañas de la vida. Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio. Y coincidí. O si quiero a mis ancestros retornar, agobiado me detengo. No imagino tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidí. Si la vida se sostiene por instantes y un instante es el momento de existir, si tu vida es otro instante, no comprendo. Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidí. Aquella historia de amor.